Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Aea, chacarera, en rondita o de a dos estamos evocando el sol. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva Rotativa Roja de Radio Roja. Desde la 90.1 y desde www.radioroja.com.ar, sí, aquí haciendo la rotativa de este jueves 3 de agosto. Y para hacer este programa, sí, Juan Martín, quien les habla desde los estudios de Radio Roja, aquí en la 90.1, como decíamos, el teléfono de Radio Roja 3548-591327. Día soleado, día lindo, día bonito, ya te digo la temperatura. Capaz que estás haciéndote unos mates, preparándote la merienda, volviendo del laburo, no sé, andás por ahí en auto dando vueltas, y casas la 90.1, acá estamos haciendo la rotativa. 15 grados en Casa Grande y alrededores, despejados, sí, 55% de humedad, si no me equivoco. Y bueno, y vamos empezando este programa rotativo de noticias, sí, nada, saludar al equipo que está detrás de este micrófono, sí, que no solamente soy yo, sino está ahí Romina, está Alquilla, está Julita, está Maripi, está el Martín Incolia, que es infaltable. Bueno, como a cada cuatro, mañana en Mar del Plata se marcha y por eso vamos a volver a conectarnos con María Cristina de los Reyes, socióloga, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, jubilada, sí, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Sí, comunicado, sí, este comunicado data para tener en cuenta, para preguntar, sí, bien. 4 de agosto de 2023, sí, el 20 Atlanticazo, sí, desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras y la Red de Comunidades Costeras, se convocan a toda la comunidad a seguir manifestando nuestro rechazo al proyecto petrolero Costa Afuera que las corporaciones y el gobierno nacional pretenden instalar en nuestros territorios. Seguimos diciendo no es no, porque a pesar de las campañas de comunicación mentirosas donde hablan de soberanía energética, desarrollo económico, trabajo para miles de ciudadanos ambientales, no han conseguido el consenso social para avanzar. Si las únicas voces a favor de transformar nuestra ciudad es en un nuevo enclave petrolero, si provienen de sus aliados locales, la CGT, Clúster de Energía, Consorcio Portuario, medios hegemónicos petroleros como La Capital y 0223. Mientras que desde la comunidad nos seguimos organizando y resistiendo, sosteniendo a pulmón una lucha que debe vencer el cerco comunicacional con el que intentan invisibilizarnos, ningunearnos y hasta ridiculizarnos. A pesar de las dificultades a las que nos enfrentamos en distintos puntos de la costa atlántica, desde la provincia de Buenos Aires hasta la Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, el pueblo sigue en las calles con la fuerza del mar, rechazando al extractivismo petrolero que quiere avanzar sobre nuestros territorios costeros. Denunciamos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Insostenible de la Nación, al ministro Juan Cabandier y a la secretaria de Cambio Climático Cecilia Nicolini, porque siguen siendo el eslabón administrativo funcional al proyecto Ecocida. Con la farsa democrática convocan a nuevas consultas y audiencias públicas que lejos están de permitir que nuestras voces sean realmente escuchadas. Firman nuevas autorizaciones para avanzar con la exploración sísmica del mar y amplían los plazos de ejecución de los proyectos presentados por las empresas para garantizar que el saqueo se pueda llevar adelante tal cual fue acordado con los organismos de crédito internacional. Prometen un control ambiental para evitar el daño al ecosistema marino, que es lisa y llanamente ridículo, mientras los impactos de la megaminería, el agronegocio, la especulación inmobiliaria, el fracking, siguen arrasando los territorios definidos como zonas de sacrificio. Y para garantizar la entrega de los bienes comunes, después el gobierno nacional y los gobiernos provinciales utilizan el aparato represivo y judicial para perseguir y criminalizar a los luchadores socioambientales. Por eso, una vez más, afirmamos que no hay marcha atrás, petroleras en el mar no pasarán, ¿sí? El 4 de agosto a las 16:30 horas nos concentramos en la Rambla de Mar del Plata, ¿sí? Ahí está. La Municipalidad de Villa Jardino invita a los vecinos a sumarse a otra jornada de canje por compost. Sí, será este sábado de agosto, 5 de agosto será, de 10 a 12 horas en el reloj floral de la Casa Municipal. Se recibirán ecobotellas, cartones y papeles atados o en bolsas. Cada 5 kilogramos de material o 5 ecobotellas se entregará un litro de compost. Cabe recordar que los papeles del cesto del baño, los de cocinas usados y los pañales descartables no son para reciclar. La actividad se enmarca en el plan GIRSU, que entiende a la gestión de los residuos como una cuestión ambiental, pero también sanitaria, social y económica. Y esto también tiene que ver con la política de economía circular aplicada desde el municipio. Desde las cuentas de la Unidos por el Monte, la unión de todas las asambleas de Punilla publicaron una convocatoria a repudiar la presencia del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en La Falda en el marco de la compañía, de la campaña electoral, que lo tiene como precandidato a vicepresidente junto a Horacio Rodríguez Larreta por la interna de Juntos por el Cambio. Se leo el comunicado, sí, de Unidos por el Monte. Sí, hace más de un mes en Jujuy se vive bajo un estado represor. El gobierno de Gerardo Morales modificó la constitución provincial de manera ilegal, manipulando el proceso administrativo, negando la participación ciudadana y violando el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la consulta previa e informada a las comunidades indígenas. Todo el pueblo se movilizó para manifestarse en contra de esa modificación, pero igual la Convención Constituyente Provincial la aprobó. Hoy las comunidades indígenas se encuentran sosteniendo diferentes cortes informativos en la zona de La Quebrada, mientras el tercer malón viajó desde La Quiaca hasta Buenos Aires, llegando el 1 de agosto a dicha provincia para exigir ser escuchados y pedir, en primera instancia, que la Corte Suprema haga su trabajo y dicte la inconstitucionalidad de la reforma impuesta a fuerza de golpes y sangre. Segundo, que el Congreso de la Nación intervenga a la provincia ante la política persecutoria y represiva contra el pueblo que se manifiesta. En este marco, el gobernador Morales se pasea por diferentes puntos del país haciendo campaña para la vicepresidencia, promocionando su política ajustadora y represiva. Ante esto, llamamos a convocarnos y repudiar su presencia en La Falda este viernes 4 de agosto, sí, a las 16:30 horas en el Paseo Trenkel, frente al Hotel Edén, donde se encontrará en un acto de campaña. La lucha de Jujuy es la de lucha de todos. Sí, dejar de que se implementen políticas contrarias al bienestar y los derechos del pueblo, sumando el terrorismo de Estado ante quienes deciden levantar la voz es inadmisible. En Argentina ya dijimos nunca más. Bueno, va a haber que ir, ¿eh? Mañana 17:30 entonces, sí, la convocatoria de Unidos por el Monte, sí, es a las 16:30, a ver si lo recuerdo acá, lo tengo, lo perdí. Pero sí, la convocatoria es a las 16:30. Tenemos entendido que 17:30 va a estar ahí seguramente Gerardo Morales junto a Horacio Rodríguez Larreta. Intentando, no sé, convencer a la gente de que los tienen que votar. Algo así. Hay que ver vos qué querés votar, ¿no? Si querés votar a un vicepresidente que reprime al pueblo de la forma que está reprimiendo, haciendo una nueva constitución provincial a fuerza de palos y de golpes y de represión y sangre del pueblo. Eso queremos votar. Bueno, y si estás acá, me estás escuchando, estás sintonizando Radio Roja, estás en la 90.1, o quizás estás en radioroja.com.ar, capaz que estás intentando entrarte por... podés haber entrado por el TuneIn, ¿sí? La aplicación de celulares, podés haber entrado también por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, posiblemente. Ya se viene la quitucha acá en Radio Roja, sí, en la rotativa roja. Pero antes vamos a escuchar un poco de música, sí, un poquito de música para relajar y... va, no sé si es para relajar, música en sí. Y después seguimos con la quitucha. Chicos, muchísimas gracias por todos los trapos y bueno, por todo el cariño, sin duda. Gracias por venir esta noche. Estuvo todo súper realmente. Y ustedes lo hicieron así. A partir de este instante le proponemos Séptico. Séptico. La Quitucha. La Quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Bueno, muy bien. Siendo las 17 horas 20 minutos, quizás sean las 23:20, porque capaz que estás escuchándolo a las 23 cuando repetimos este programa, se repite todos los días, de lunes a viernes, y cada día, o jueves a las 17, jueves a las 23 horas, aquí en Radio Roja, en la 90.1, puedes escuchar de vuelta este programa de la Rotativa Roja. Muy bien, decíamos entonces que es el momento de la Quitucha, sí, las noticias calientes de la tarde. Y esto empieza de esta manera. Vamos a hablar un poquito de Punilla, sí, tras la detención de tres personas acusadas por el abuso sexual de una menor en Cosquín, la abogada de la víctima señaló que se trató de una entrega de adultos que abusaron de la confianza de un adolescente vulnerable. Lamentablemente a veces las jóvenes no desconfían de quienes son sus amigos y cuando la invitan a ir a algún lado y a juntarse a tomar algo, ellas no toman los recaudos que parece ser que hay que tomar siempre. Esta es una entrega de una persona, de adultos que han abusado de la confianza de un adolescente vulnerable, han incorporado algo en la bebida para dormirla y aprovecharse de esa situación, señaló a El 12 la abogada Gabriela Colocini. La representante legal del adolescente de 14 años indicó que los hechos son gravísimos, en los cuales hay adultos y menores involucrados, y explicó que más allá de las tres detenciones que se produjeron esta semana, la causa se encuentra en pleno proceso de recolección de pruebas. El abuso sexual en las infancias no es un delito de instancia privada. Quien conoce de una situación de abuso tiene la obligación de denunciar, porque la defensa de los derechos de los niños nos compete a todos. Por eso, quien haya sabido, escuchado o visto, tiene que acercarse a la fiscalía para aportar datos para que eso no vuelva a pasar, apuntó. Respecto a la adolescente, Colocini dijo que no la está pasando bien y que la atención que recibió en el marco de la denuncia fue lenta. La ruta crítica es difícil y es una deuda que tenemos sobre todo con los niños. Cuando hay una denuncia, no hay una contención suficiente, advirtió. Los hechos se produjeron el pasado jueves por la noche en una vivienda en Cosquín y al momento fueron detenidos dos mayores y una menor de edad. Junto a su madre, la joven había denunciado haber sido atacada en el marco de un encuentro de jóvenes. Según trascendió, la adolescente indicó que le habrían suministrado una sustancia desconocida mezclada con gaseosa. Ante la unidad judicial de Cosquín se labran actuaciones con motivo de un delito contra la integridad sexual en perjuicio de un adolescente. Por el mismo, se ordenó la detención de tres individuos, dos mayores y una menor, de edad imputable, encontrándose en estado de investigación, indicó el parte del Ministerio Público Fiscal. Nos vamos a Córdoba, sí, el cantante cuartetero Maximiliano Pitti Murúa fue detenido este miércoles en Córdoba tras protagonizar un hecho de violencia contra una tía. La policía reportó que el cantante de 36 años habría tenido una discusión con su tía de 74 años, con quien ya tenía una restricción de contacto. El hecho ocurrió minutos antes de las 18 en el domicilio de la mujer, ubicado en calle Paulina López de Soria, de barrio Müller. Tras discutir con la mujer, Murúa rompió de manera violenta la puerta de ingreso a la casa, tirando abajo la misma y provocándole golpes y lesiones leves a la mujer, indicó la policía. Tras la denuncia de lo ocurrido y tras la intervención de personal del Polo de la Mujer, Murúa fue aprehendido cerca de las 23 de este miércoles. Sí, la justicia investiga lo ocurrido. Mientras tanto, la causa quedó caratulada como violencia familiar y daños. Un joven de 21 años fue detenido este jueves acusado de un presunto abuso sexual a una niña de 10 años en un colectivo. Según informaron fuentes policiales, la detención se produjo en cercanías de Plaza de las Américas mientras circulaban alrededor de las 8 de la mañana en el interno 2305 de la línea 51 de la empresa ERSA. La niña de 10 años viajaba junto a su primo de 16 y fue este quien dio aviso al conductor de la situación, por lo que alertaron al 911 mientras que los pasajeros retuvieron al joven detenido. Ahora, la fiscal de delitos contra la integridad sexual número 2, Ingrid Vago, investiga la denuncia. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó los procesamientos de dos acusados por el presunto homicidio de Yamila Cuello. Perdón, es otra noticia. Joven desaparecida en Córdoba desde el 25 de octubre de 2009. Sí, Yamila, que tenía 21 años, salió de la casa de su abuela en barrio Coronel Olmedo para encontrarse con unas amigas y nunca más la volvieron a ver. Por el homicidio está procesado un exnovio y un amigo de este, quienes a partir del fallo de la casación quedaron encaminados hacia el juicio oral por la desaparición y presunción de muerte de Cuello y por el supuesto delito de trata de personas. Otro perro más. Sí, un perro dogo atacó a un adolescente de 14 años en Villa María, quien sufrió varias lesiones en su cuerpo. El hecho ocurrió cuando el chico se presentó en la entrada de una casa para vender sus productos. Allí, desde el fondo de la vivienda salió el perro y lo atacó mordiéndolo en diferentes partes del cuerpo, reportó la policía. El chico debió ser trasladado por un servicio de emergencia al Hospital Pasteur de la localidad del Departamento General San Martín, donde recibió asistencia médica de urgencia. Por el momento sigue en investigación las circunstancias en las que se produjo el episodio. Vamos al ámbito nacional. Sí, la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Cámara de Diputados inicia este jueves una serie de reuniones para avanzar en la creación de una comisión bicameral para investigar la reforma de la Constitución de Jujuy y recibirá a comuneros, indígenas, docentes y víctimas de los avances represivos. El primer encuentro informativo se llevará a cabo a las 11:30 en la sala 2 del segundo piso del anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, la cual será presidida por la diputada nacional del Frente de Todos, Paula Penaca. Seguimos avanzando en este proyecto que tiene por objetivo investigar los abusos y violación de los derechos humanos por los hechos de violencia institucional que se dieron a partir de la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, recordó la legisladora nacional y precandidata senadora de Unión por la Patria, Leila Chaer. En la oportunidad se recibirán a referentes que integran el Tercer Malón de la Paz, quienes marcharon hasta la ciudad de Buenos Aires para reclamar la inconstitucionalidad del texto normativo. Asimismo, fueron invitados a exponer su situación las víctimas de la represión policial en Purmamarca, San Salvador de Jujuy y Humahuaca, además de abogados de derechos humanos y personas a las que se les iniciaron causas contravencionales o penales. Stars. Well, I look at stars. Exploration. I look at it myself as the beginning, really, of an exploration. That's the reason we're exploring. You don't know what you're going to do on an exploration. What the sky looks like, what the stars look like. Do they still twinkle, or are they a steady light when you get outside the atmosphere? Bueno, muy bien, seguimos entonces con la Quitucha, sí. A ver si me perdí acá, por acá me perdí, acá estoy. Sí, continuando con la presencia del tercer malón de La Paz en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí, ampliamos que el colectivo permanece en la Plaza Lavalle frente al Palacio de Tribunales a la espera de una respuesta por parte de la Justicia o el Congreso de la Nación a sus reclamos de justicia e intervención de la provincia de Jujuy. En diálogo con AM750, Jerez se refirió a la conferencia de prensa que realizaron este jueves al mediodía frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia para pedir que los jueces no se escuchen y que vean la situación que estamos viviendo. En este sentido, afirmó que en la provincia gobernada por Gerardo Morales se está ejerciendo la violencia institucional y la violencia de derechos humanos y tratados internacionales. Vamos a escuchar la propia voz de Jerez contándonos esto. Estamos yendo a pedir a que los jueces nos reciban, que nos escuchen, que realmente vean la situación que estamos viviendo en la provincia de Jujuy, en donde se está ejerciendo la violencia institucional, la violación de derechos humanos y tratados internacionales, como es la violación sistemática del convenio 169 de la OIT, que Argentina ha ratificado por ley 24071, un instrumento jurídico internacional de rango constitucional, supralegal, vinculante y obligatorio para el Estado, y un derecho específico de los pueblos originarios, que aquí ha sido omitido en su plenitud, y ahí tenemos que decir que el Estado estaría incumpliendo sobre un tratado y un compromiso que ha asumido con los tratados internacionales, y que también decir que en Jujuy hoy no existe Estado de Derecho, y que realmente lo que se viene es la continuidad del genocidio y el exterminio de los pueblos. También queremos decir que hoy estamos siendo discriminados porque estamos a la intemperie, bajo las estrellas, en permanencia, vigilia pacífica, frente de tribunales donde no nos permiten colocar un toldo, una carpa para resguardar a nuestros niños, a nuestras mujeres, a nuestros mayores. Bueno, muy bien, escuchábamos a Jerez contándonos de primera mano. Bueno, vamos a dejar la Quitucha para meternos en un poquito de música, así aquí en esta tarde muy bonita, muy soleada, muy muy apacible de Casa Grande y alrededores. Nosotros aquí adentro del estudio con la ventanita abierta, pero bueno, nada, no es lo mismo que estar afuera, ¿no? Tirado en un pastito ahí, mirando el sol y disfrutando de la tardecita. ¿Querés contarnos? 3548-593027 es el teléfono de Radio Roja. Nosotros estamos aquí, nos vamos con un poquito de música y enseguida volvemos con lo que será la nota del día. Vamos a ver si logramos la comunicación, vamos a ver si tenemos información sobre el Malón de La Paz que está en Buenos Aires. Cero, alta fidelidad, garantía, bye bye, boom. Próxima estación Esperanza, Argentina. Próxima estación Esperanza, México. My next stop, Venezuela, Brasil, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay. Oui, parce que tout ça, ça fait des souvenirs quand même. Tout ça, ça vous fait une aventure formidable dans la vie, en fait. Claro, mira, cuando estuvimos en Argentina, nos pasó un detalle muy curioso. Bajo la consigna, abajo la mentira. Je n'ai jamais cru que ça allait être aussi faux. Oh, pero no me lo creía ni yo. En fait, j'y croyais même pas moi-même. Donc, vous êtes devenus des vedettes. Por tus tierras adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor, todo mi sentimiento te daré, por tu felicidad me encontraré. Por tus tierras adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor, todo mi sentimiento te daré, por tu felicidad me encontraré. estación de Esperanza. Ay, mamita. Próxima estación de Esperanza. Ay, mamita. Ay, mamito. Ay, mamita. Qué bien se está en la camita. Yo loco, loco y tú loquita. Yo pana, pana y tú panita. Yo chango, chango y tú changuita. Ay, papito. Ay, mamita. Qué bien se está en la camita. Por tus tierras adentro yo miré por el camino fresco de tu amor. Todo mi sentimiento te daré. Con tu felicidad me encontraré. Por tus tierras adentro yo miré por el camino fresco de tu amor. Todo mi sentimiento te daré. Con tu felicidad me encontraré. Ay, papito, ay, mamita. Qué bien se está en la camita. Vámonos a por la luna en el cielo. Vámonos, ya la luna se va. Síguela, no muera la noche. Síguela, acelera ya. Ay, papito, ay, mamita, qué bien se está en la camita. Ay, papito, ay, mamita, qué bien se está en la camita. Ay, papito, ay, mamita, yo chango, chango, tu changuita. Yo me palpito, tú me palpita. Yo río, río, tú mojadita. Yo loco, loco y tú loquita. Yo pana, pana y tú panita. Tus tierras adentro yo miré por el camino fresco de tu amor. Todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré. Por tus tierras adentro yo miré por el camino fresco de tu amor. Todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré. Por tus tierras adentro yo miré por el camino fresco de tu amor. Todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré. Por tus tierras adentro yo miré por el camino fresco de tu amor. Todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré. Paraguay, Uruguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Argentina, Paraguay, México, Uruguay, Venezuela, Argentina, México, Venezuela, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina, México, Venezuela, la mise en lumière a été importante. L'histoire s'est exportée en Amérique latine. C'est une tradition galicienne que de s'exporter en Amérique latine. Eh bien, cette histoire n'a pas fait exception. C'est une véritable tournée des pays d'Amérique latine qu'a fait la petite famille, le papa, la maman, c'est-à-dire le frère et la sœur, et les enfants ont fait le tour des télés, des plateaux de télé d'Amérique latine. Et ya te digo, tuve que cambiar el teléfono dos veces, ¿eh? Porque... Esperanza. ¡Oh, un mambo azúcar! Entonces, la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Bemba supersónica. Puedes comunicarte al 3548-591327, es el teléfono de Radio Roja, sí, es el teléfono al cual podés comunicarte si tenés ganas de dejarnos algún mensaje por Telegram o por WhatsApp, sí. Mientras tanto, te cuento, sí, que hay una invitación para el segundo Green Drinks de La Falda, sí, donde hubo fuego, habrá bosques, restauración participativa del bosque nativo luego de los incendios. Disertantes, doctora María José Pacha, sí, porque este proyecto del fuego es un visitante constante del bosque nativo en Córdoba, con solo el 5% de la cobertura forestal original de bosques. Los reiterados incendios forestales están degradando y destruyendo ecosistemas de montaña que son claves para el ambiente y la sociedad en la provincia de Córdoba. El proyecto Donde Hubo Fuego, Habrá Bosques, soluciones basadas en la naturaleza para adaptación en bosques de montaña, implementado por la Asociación Civil Apucuntur de La Falda, ha sido seleccionada entre las 30 mejores propuestas de África y América Latina de un total de 180 propuestas que se presentaron en todo el mundo para abordar el desafío de la adaptación al cambio climático. Sí, te esperamos. Para contar de más, hay un teléfono de contacto, sí, que lo podemos pasar, 3548-571941, de la doctora María José Pacha. Sí, bueno, nada, eso. Ahí, interesante para...

que andan por ahí. Vamos a ver qué tal la movilización para escracharlos y hacerles acordar de que el pueblo está acá. Sí, el pueblo en la calle no hay que subestimarlo. Nos vemos, hasta mañana. Hasta las 18. Rotativa Roja. Que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que no se arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Rotativa Roja. Ay. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja. FM 90.1.